Comunicando cuerpos, humedeciendo sueños. 15 minutos de radio sexo, radio sexo. Para dialogar, escuchar y hablar sobre sexualidad. Sexo, comunicando cuerpos, humedeciendo sueños. Tus sueños. Mi esposo falleció de SIDA hace 2 años. Él vivió con la infección 13 años y medio. A raíz de que lo diagnosticaron, siempre usamos el condón y siempre, quiere decir siempre, sin fallar una sola vez. Yo no me infecté, sigo siendo VIH negativa. No tengo ninguna infección de transmisión sexual porque me he cuidado. Es porque siempre estoy asumiendo que cualquier persona, hasta yo misma, puedo ser un riesgo para cualquiera. Hoy, en Comunicando Cuerpos, sin guante no hay amante. VIH-SIDA. Hoy en día nadie puede negar que el SIDA es un gran problema de salud pública para los jóvenes, sin importar sexo, raza, orientación sexual ni clase social. Gracias a las campañas informativas, todos sabemos más o menos de qué se trata esta epidemia. También casi todos sabemos cuáles son las formas en las que se transmite. Y pues para aquellos que no se acuerden, ahí les va. El virus de inmunodeficiencia humana, que es el que causa el SIDA, se transmite por vía sexual, vía sanguínea y vía perinatal. ¿Qué quiere decir esto? Que se contagia a través del intercambio de fluidos como la sangre, el semen, los fluidos vaginales e incluso la leche materna. Pero a pesar de que todos creemos saber todo acerca del VIH-SIDA, todavía existen grandes mentiras en torno a los contagios y a la enfermedad en sí misma. Varios creen que nada más así, si le das un beso a un sidoso ya se le va a pasar. Y no es cierto, nada más tiene que ser por contacto sexual o por de sangre, ¿no? Que se contagia tan solo con que vayas platicando con una persona que tiene SIDA, que sea tu amigo una persona que tiene SIDA o que tomes de la misma taza. La ignorancia sí es contagiosa y el SIDA no. No juego con él porque voy a pasar el SIDA. No convivo con él, no como con él, todo eso, ¿no? Dicen estupidez de que si tomas del mismo refresco te va a dar SIDA, que si entras al mismo baño te infectas hasta porque te das un beso a menos que tengas una corta en la boca. O, bueno, eso ya son extremos. Cuando te hacen el manicure, bueno, es que no hay como llevar tus propias cosas, ¿no? Para que te lo hagan, porque no, bueno, como que no hay mucha confianza de que te lo hagan con cosas que ya han usado otras personas, porque qué tal si alguien con SIDA lo usó, entonces va a haber contacto con tu sangre y ahí sí puede haber riesgo. El SIDA no se contagia tan fácilmente, lo que se contagia es la ignorancia que uno tiene. Psicóloga Mayra Bautista, compañeros en Ayuda Voluntaria Educativa, ACE, AVE de México. Todavía existen mitos con respecto a cómo se puede transmitir este virus que causa el SIDA. Muchas personas llegan a tener desconfianza de convivir con personas que tienen con VIH pensando que por el solo contacto o convivencia cotidiana nos pudiéramos infectar. Este tipo de ideas siguen como prevaleciendo, aunque sabemos que no es así. Existen vías específicas de transmisión del virus que causa el SIDA. En México, la más frecuente es la vía de transmisión por tener relaciones sexuales sin protección con una persona que ya tenga el virus en su cuerpo. Nah, ¿verdad? ¿Qué tal? A muchos se nos olvida. Aunque aparentemente todos conocemos cómo nos podemos contagiar y conocemos también cómo podemos prevenir el contagio. Usando preservativos. Es decir, usando condones, tanto el masculino como el femenino. Y, a pesar de que la información supuestamente se encuentra a la mano de cualquiera, los contagios entre chavos y chavas siguen existiendo. Por ejemplo, se sabe que del 100% de casos de nuevas infecciones de transmisión sexual, la mitad se da en jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad. ¿De 15 a 24? Ándale, ¿no que muy informados? Bueno, de todas las veces que he tenido relaciones sexuales, en ninguna he usado, o mis parejas no han usado el preservativo. Me la paso preocupándome cuando llega el mes de tengo que menstruar. Bueno, realmente yo muy pocas veces lo he utilizado. Las primeras veces de mi vida sexual, pues sí, sí lo utilicé. Por miedo a dejar embarazada a la niña, por las infecciones que puede haber y todo el rollo. Pero pues realmente hoy en día, bueno, siento que conmigo es sexo seguro y realmente no lo utilizo. Pues en cada relación que he tenido, es rara la vez que no he utilizado condón. Es una acostón de una noche, obviamente necesitas un condón porque no sabes quién es, no sabes si ha tenido relaciones antes o algo así. Ahí sí más vale prevenir. De mí no creo que esté muy cercano. Pues bueno, porque digo, yo no he tenido relaciones con cualquiera, pero bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero no creo que esté muy cercano. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Y'all ready for this? Papi, papi, ven a mí, ven a mí. Papi, papi, papi chulo, chulo. Y'all ready for this? Tú quieres, te gusta el, te traigo el, el horno a ti te canta el, qué rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar. Desafortunadamente, aunque sí podemos tener los jóvenes mucha información sobre lo que es el VIH-Sida, sobre cómo podemos prevenirlo, desafortunadamente lo que no existe es percepción de riesgo. Porque estos mitos, de los cuales se hablaba de que solo le daba a hombres homosexuales, han prevalecido a lo largo de la historia. Yo en realidad nunca usé el condón. Bueno, siento que conmigo es sexo seguro y realmente no lo utilizo. Bueno, siento que conmigo es sexo seguro. Sexo seguro, sexo seguro. Entonces, si yo soy una chava y no soy homosexual, es decir, yo no soy lesbiana, entonces, pues a mí no me va a pasar nada. Puedo pensar que yo sí me fijo con quién me meto, que por eso no me va a pasar nada. O llego a pensar que mi novio me quiere tanto que no sería capaz de infectarme por el solo hecho de que me quiere. O que a lo mejor puedo pensar que en la primera vez no pasó nada, que es algo como muy común. No existe una percepción de riesgo para el VIH, tampoco lo existe para un embarazo. De mí no creo que esté muy cercano. Siento que conmigo es sexo seguro. Casi generalmente, casi siempre. Eso sí es cierto. Desde que apareció el VIH-Sida, ha estado rodeado por falsas creencias muy alejadas de la ciencia y muy apoyadas por el desconocimiento. Pero es que no puedes negar que a veces se maneja tanta información que no podemos saber a ciencia cierta cuál está científicamente comprobada y cuál es difundida por grupos conservadores o por personas que pretenden cerrar los ojos a la realidad de los contagios. Bueno, y el bombardeo de información también puede provocar un clima medio paranoico. Y vaya que lo puede provocar. Y es que esto a su vez puede llevar a las personas a que de plano clausuren su vida sexual. Ya no hacen nada. ¡Qué horror! Oye, tan rico que es. Uy, eso sí. A ver, ¿a quién no le gusta el sexo? Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. No lo hagas nunca sin condón. Georgina Gutiérrez. Salud integral para la mujer, CIPAM. El SIDA es un hecho, es una enfermedad, está ahí. Hay hoy en día tratamientos, sin embargo, también sabemos que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, los riesgos están en muchas otras cosas también, no únicamente en el ejercicio de la sexualidad. Entonces, no caen en la paranoia. Tener sexo es muy rico, tener sexo es sano, solo que siempre con protección. El miedo no ayuda a nadie. El miedo me impide accionar. Lo que puedo hacer es paralizarme, a veces hasta cerrar los ojos. Tiene rollos en la cabeza de que es que no siento lo mismo, es que yo quiero así, carne con carne. Fue un poco difícil con él hablar acerca del condón y del uso del condón. Ah, sí, me enamoré. Cuando uno está enamorado se deciden muchas cosas. Haz de cuenta que ya estaba así todo puesto y no se ponía el condón y no sabes que ponte el condón. No quiso, llegó a pasar solamente una vez que no quiso ponerse el condón y pues ni modo, pasó sin condón. Finalmente accedí. Socialmente hablando, también por todos los roles y los estereotipos que nos ponen de que no somos dueñas de nuestros cuerpos, que nuestro cuerpo siempre es para el placer del otro, no para nuestro propio placer, somos más vulnerables para todo decir que sí. Es decir, no sabemos poner límites, no sabemos decir que no, y eso nos vulnerabiliza más. Y algo muy importante que vulnerabiliza a las mujeres en general es el romanticismo y el exceso de creencia en la fidelidad en la pareja, o el que de vista este rollo de se ve bien. Es muy difícil que un hombre, a pesar de todo lo que se hable de condones por donde quiera, de que los regalen en donde quiera, no los usa. Es que sí es cierto, no tienes que tener el valor de decirle a tu pareja, si no lo usas, pues nada. Yo les digo a las chavas aquí en Psipama, hay un lema que se llama sin guante no hay amante. Es decir, si el chavo no quiere ponerse el condón, chao, goodbye. Porque seguramente ese chavo tiene prácticas de riesgo, y no solo con nosotras, sino seguramente con muchas otras chicas, ha tenido contacto sexual sin protección y eso nos hace más vulnerables a contraer VIH o cualquier otra infección. Somos responsables de nuestra salud en primera persona. Sin guante no hay amante. Sin guante no hay amante. Sin guante no hay amante. Papi, papi, papi chulo. sin guante no hay amante. Papi, papi, papi chulo. Sin guante no hay amante. Papi, papi, papi chulo. Sin guante no hay amante. Papi, papi, papi chulo. Sin guante no hay amante. ¿Ya oíste? Sin guante no hay amante. ¡Qué buena máxima! ¡Ojo, chavas! Porque aquí nos tocó vivir en pleno siglo XXI. Un siglo muy vertiginoso en donde el VIH-Sida es un verdadero asunto en el que hay que echarle coco. Sobre todo si ya iniciaste tu vida sexual activa. Es decir, si ya estás teniendo relaciones sexuales. Y sabemos que a veces es muy difícil ponerse un condón o pedirle a tu pareja que se lo ponga. Lo cierto es que necesitamos buscarle. Necesitamos encontrar la manera de hacer del condón algo rico y cachondón. No pensar que solamente es una barrera para el placer. No, al contrario, puede ser un instrumento para el placer. En cuanto a sexo seguro, nos referimos a toda aquella práctica sexual donde no existe intercambio de fluidos, como son los fluidos vaginales, líquido preeyaculatorio o el semen, sangre, ¿no? El evitar este intercambio de fluidos en nuestra práctica sexual implicaría hablar de caricias, besos, masajes, cosas que son cachondas, sensuales, eróticas, que te dejan un buen sabor de boca. El sexo protegido, nos referimos a aquella práctica sexual donde vamos a incluir una barrera de protección, como son los condones masculinos, el femenino, donde hemos decidido tener una relación de penetración, pero vamos a usar una barrera que nos evite intercambiar fluidos que te impliquen un riesgo. Sigue esperando. Creo que un reto es desgenitalizar el sexo. Es decir, el sexo no es únicamente que me la metan, sino tiene muchas aristas. Entonces, aprender a disfrutar toda esa otra parte que es tan rica, que es tan chida. Yo los invito también a que experimenten todo ese amplio arcoíris y gama que existe en la sexualidad. Y por supuesto que si deciden tener relaciones coitales, relaciones penetrativas, usen siempre, siempre, siempre el condón. Amarte, vas a amarme con condón. Explorar, gozar, compartir, descubrir todos los puntos más sensibles del órgano sexual más grande que tenemos. La piel. Uy, y además hay que conocer, muchachos, hay tantas variedades de condones, ultra finos, fluorescentes, con caritas, rugositos, de olores, colores y sabores diferentes. Y además, incluirlos en nuestro chaca-chaca cotidiano con alguna pareja, van a ver, nos va a ayudar a abrirnos a más posibilidades y diferentes situaciones para el amor. ¡Claro! Estamos en el siglo XXI, donde el amor en los tiempos del SIDA no se vive igual. Pero eso sí, nos ofrece la posibilidad de recuperar lo recreativo del sexo y lo divertido que puede ser el juego con un condón. En la 69.G, tiene el corazón una oficina, donde don nadie gana el ajedrez y los adivinos adivinan, y los aladinos aladinan, y de propina, imagínate. Seremos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada. Ponte los cascos en la oscuridad, si te da la espalda la almohada. Busca la frecuencia modulada, una coartada para el unidad. Ven a la 69.3. Producción y guión, Arabella Jiménez. Voces, Carlos Galindo y Cherin Su. Investigación y asistencia, Verónica Galicia. Arte y ruiditos, Daniel Iván. Le agradecemos a Ave de México, Marta Romo, Salud Integral para la Mujer, CIPAM, Rosa María Sánchez, Maestro Lino Martínez Rebollar, Carmen Morales y a la Unidad Académica de Estudios Profesionales de AMECAMECA. Este programa fue posible gracias a la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer. Semillas es distribuido por La Voladora Radio.